vecinos del conurbano, yugo de la colonización, razas de latinoamericanos, embrollo en un solo corazón. Hace un tiempito nos despertamos, no dimos cuenta lo que pasó, y en esta cumbia nos abrazamos para echar al que nos controló. Llámame reggae, cumbias villeras, trash metal, tango, zambas y rock, candombes, boleros, chacareras, vidala, chacha, guayno y hip hop. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal, y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí, con su cantar. 10 de la mañana, 6 minutos, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de Feas, Sucias y Malas, aquí como siempre por el aire de Radio Gráfica. Está Rita Faur en los controles, en la producción general, Camila Cataño. Desde aquí, Valeria Rodríguez y Úrsula, hasta quien te saluda. Somos la esencia del conurbano, latiendo en un solo corazón. Chilenos, argentinos, peruanos, brazuca y hermanos de Asunción. De por ahí te... Ecuatorianos y colombianos, mezcla nativa somos señor. Dominicanos, venezolanos, paridos con hambruna y dolor. Somos porteños y provincianos, charango, quena, caja, acordeón. Aymara, quichua y castellano, grito rebelde en una canción. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal. En esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo con su cantar. En un idioma nos comprendemos, decía mi abuela, es universal. Y en esta mezcla nos entendemos, baila mi pueblo, que baile, que baile, que baile, sí señor, con su cantar. Oh, oh, y dale. 13 grados, la temperatura actual está fresco, dice así el Servicio Meteorológico Nacional. La máxima para hoy va a llegar un poquito más, ahora te vamos a decir por dónde vamos a ir. 16 grados, igual fresco. Son a la mezcolanza en el arranque de Feas, Sucias y Malas, como siempre, en nuestras redes sociales, Feas, Sucias y Malas somos en el Facebook, también en el Twitter. Podés mandar tu mensaje para participar de este programa al 15-23-08-7945. 15-23-08-7945. Y hoy es un día particular, hoy es la tercera movilización, ni una menos, que arrancó aquí en la Argentina, pero que se ha realizado en distintos puntos también del país, de Latinoamérica específicamente, y que se va a estar realizando hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero también en distintos puntos de nuestro país. La tercera edición de la marcha, ni una menos, que bueno, reivindica el movimiento feminista, reivindica la lucha y las reivindicaciones de las mujeres, específicamente tras, bueno, varios femicidios, varias situaciones que son de público conocimiento, pero que las venimos abordando fuertemente. Nuestro programa del día de hoy va a ir por ese camino. Vamos a estar recibiendo también la visita de docentes de la Villa 2124 para hablar específicamente de un femicidio en particular, el de Micaela Gaona, ahí en el barrio, pero cómo lo han abordado hacia el interior de las escuelas y trabajado también con los estudiantes. Y está aquí Valeria Rodríguez. ¿Por dónde vamos a ir el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un raconto de la situación de los femicidios en América Latina. Vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre cuáles son las cifras más altas, qué es lo que está pasando. Bueno, básicamente por ahí va a andar lo nuestro. Muy bien, ahí el panorama internacional. Y hoy vamos a arrancar en este día que decíamos es particular y especial, de una manera especial, no con el resumen semanal que lo vas a poder escuchar hacia el final del programa, porque ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera entrevistada, a quien agradecemos muchísimo esta comunicación. Ella es la antropóloga Rita Segato. Bienvenida aquí a Radio Gráfica. Te habla Úrsula Asta. Ok, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos. En primer lugar, ¿cómo vivís vos, Rita, un día como hoy? ¿Cómo ves esta movilización de mujeres? Decíamos, bueno, la tercera edición, en este caso, de la Marcha Ni Una Menos. Y bueno, yo acá lo vivo nuevamente triste, ¿no? Porque estoy en Córdoba y acaba de suceder aquí un otro feminicidio espantoso, que es, ¿no? Que acaba de ser, en fin, suceder en estos días. Ayer se descubrió el cuerpo de la mujer, de la muchacha, muy hermosa, muy bella, como siempre. Entonces, claro, no tenemos mucho para celebrar, pero es importante la conciencia de las mujeres que se está consolidando, que está encontrando nuevos aspectos de esta escalada, de este verdadero brote, ¿no? De odio, de agresividad masculina, que tenemos que entender, porque sin entenderla no vamos a poder tomar ninguna medida, no vamos a poder trabajar adecuadamente. O sea, lo que... ¿Aló? ¿Me escuchás? Sí, estamos escuchándote atentamente. Ah, sí, porque... Ahí se cortó. Entonces estaba escuchando, Rita, que la comunicación fallaba. Está en Córdoba, cuenta, donde hace pocos días se descubrió, bueno, se enteraron de un nuevo femicidio. Con quien hablamos es con Rita Segato. Ella es antropóloga, ha hecho varios estudios de campo también al respecto, ha analizado y ha tenido distintas entrevistas, por ejemplo, con condenados por violación en Brasil, ha sido perita en los femicidios también de Ciudad Juárez, en México. Ella también, bueno, participó de un juicio histórico en Guatemala en el que se juzgó y condenó por primera vez a miembros del ejército por delitos de esclavitud sexual, en este caso a mujeres mayas de una etnia de ese sector, una mujer con mucho recorrido, una de las propias, ¿no? Podríamos decir que también ha sido de alguna manera exportada en sus saberes para aportar su conocimiento específicamente en el campo del feminismo, en el campo de la antropología. Rita Segato, con quien hablamos, ella vive además en Jujuy, no vive aquí, pero bueno, participa usualmente de distintas movilizaciones y espacios que se hacen aquí. Ahí está Camila Cataño intentando volver a conectarla, porque te decíamos, es importante para nosotras poder hablar el día de hoy, en este 3 de junio, donde se va a realizar la tercera edición de la Marcha Ni Una Menos, que en un ratito te vamos a estar contando específicamente qué se va a hacer. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires va a haber una movilización desde la Plaza de los Dos Congresos hasta Plaza de Mayo, que va a estar, se está convocando, depende del colectivo, desde las 13, desde las 15 horas, desde las 16 horas, pero ya desde el mediodía va a haber distintas actividades. Ahí está conectada nuevamente, sí. Rita Segato, ¿nos escuchás bien ahora? Sí. ¿Hasta dónde se escuchó lo que estaba diciéndoles? Bueno, vos hablabas de que es importante conocerlo, ¿no? Conocer la violencia de género, conocer sobre esta situación para poder abordarla. Y en ese sentido, Rita, que bueno, hay algunos, yo extraje algunos desarrollos de tus planteos, de tus ideas, para ir enumerándotelos y que vos lo desarrolles un poco, si te parece. Vos has dicho, una de las cuestiones que has dicho es, las mujeres vivimos en un estado de sitio. ¿Por qué? Claro, porque con todo esto, con este aumento de la agresión, en otros países este ciclo, esto que estoy llamando de un brote de agresividad masculina, ha comenzado antes. En nuestro país han habido diversos feminicidios, pero ha acelerado este proceso. Estamos viendo que están en aumento, francamente, los casos, evidentemente. Y es necesario entonces pensar y entender por qué, qué nos está sitiando, o sea, qué está colocando el cuerpo de la mujer en peligro. Las muchachas hoy tienen un miedo a andar por la calle, a circular por determinados lugares, a atreverse a hacer un viaje sola, que antes no. Entonces, a esto le llamo un estado de sitio, o sea, que las mujeres vivimos en un estado de temor público, que es una novedad de esta generación, de este tiempo. Otro de tus planteos ha sido que en los medios de comunicación existe una pedagogía de la crueldad. Sí, sí, sí. Es algo que, claro, eso no es tanto con relación a la radio, pero es sobre todo con relación a la televisión, a los diarios, ciertos diarios del país. Por ejemplo, en Jujuy, que es donde vivo, ¿no? La última página del diario El Tribuno tiene un cuerpo. Siempre, cuando faltan propagandas, lo que aparece en esa última página es un cuerpo de mujer desnuda, o sea, como mercaduría, como una bolsa de papas, como una carne expuesta, y es algo muy doloroso. Eso es una pedagogía de la crueldad, es la transformación del cuerpo en cosa, o sea, la transformación de la mujer en una cosa vendible, que está en el lugar de las propagandas. O sea, eso es una pedagogía de la crueldad. La definición más exacta de lo que quise decir es cómo el lente de la cámara transforma a, ¿no? Por la manera en que la mira, por la manera en que la expone, la deshumaniza totalmente. Claro que tenemos que tener conciencia de lo que se deshumaniza, es el ojo que la mira, no ese cuerpo, pero es una manera de enseñarle a este ojo a volverse inhumano con el cuerpo de la mujer. Con más cárcel no solucionamos el problema. Claro, yo creo que deben existir las penas, porque las penas, o sea, el rigor de la expresión de la ley con relación a la violencia contra las mujeres, es pedagógico también, o sea, muestra lo que la sociedad no quiere. La ley es un discurso, porque en realidad uno habla de la ley, pero lo que nos encontramos en el caso de los asesinatos de mujeres, de los feminicidios, es muchas veces sentencias, carcelaciones, como sucedió últimamente con el juez Rossi y antiguamente con el juez López. O sea, la ley nos llega a, se cumple en su forma más blanda, pero la ley tiene que expresar el deseo de la sociedad de que esto no suceda. Lo que pasa es que no, lo que la sociedad tiene que comprender es que con pasar una ley o transformar una ley en más rígida, las penas en más rígidas, eso no va a frenar la violencia contra las mujeres. Y eso es lo que la sociedad no comprende. Cree que pasando una ley, chao, se puede volver a su casa y dormir la siesta porque eso ya se resolvió. Y eso nunca se demostró verdadero. Claro. Jamás. Sí, por el contrario, ¿no? A veces parece. Por el contrario, los países que tienen la mayor incidencia, como Estados Unidos, desde hace muchísimo tiempo, es un país violador, es el ejemplo, el paradigma de un país violador, tiene leyes tremendas. Se están dando feminicidios y violaciones de mujeres y diversas formas de agresión severas al cuerpo de la mujer en el campo académico, por ejemplo, en las universidades. En todo el país, muchas investigadoras de violencia de género están estudiando el aumento de la violencia feminicida, de la violencia, sobre todo de la violación, en las universidades. Y es el lugar donde la gente conoce las leyes, tiene información, pertenece a familias que viven, suponemos, ¿no? En familias que viven de acuerdo a la legalidad. Es un medio donde uno, el sentido común, claro, es ahí donde la incidencia de las violaciones, no quizás de los feminicidios, aunque también en mi universidad hubo un feminicidio el año pasado. En la universidad, en la UNAM, en México, se encontró una mujer asesinada en el campus. Son novedades, pero son novedades que nos están apuntando a que uno de los espacios de violencia es el espacio donde vive gente que supuestamente tendría que estar enterada de las leyes, ¿te das cuenta? Y sin embargo, eso no evita, no lo ha evitado, no está evitando que ahí esté comenzando el fenómeno también. Entonces, nosotros tenemos la costumbre de que vamos muy tranquilos cuando existe... Es una falsa idea. El problema se corrige en la sociedad, porque para que ocurra un feminicidio allá en la punta, en donde están tipificados los crímenes, es necesario que la sociedad tenga un tipo de prácticas que lo van construyendo desde abajo, y es ahí donde hay que actuar, en esas prácticas. Has planteado también, Rita, que el violador, hablabas recién además de las violaciones, es un sujeto moralizante. Más allá de eso, nos gustaría que te explayes sobre la masculinidad, sobre qué pasa con los varones. Claro, claro. Viene de mi primera investigación hace muchísimos años con violadores en las cárceles en Brasil, que empezó en 1993. Cuando no se hablaba de ese tema, que la sociedad en Brasil, en Argentina, en los otros países, hablaban poco todavía, sobre todo en América Latina, del tema de la violación. Y ahí en las escuchas, escuchando, como la investigación había sido pedida por la propia policía, o sea, por el propio secretario de Seguridad Pública, tuvimos oportunidad de escuchar a los condenados con prontuario cerrado, ya con la ficha cerrada, condenados hasta la última instancia por y encarcelados por violación. Y lo más sorprendente en esa primera investigación fue el discurso moralista del violador. Por ejemplo, un violador decirte, ah, bueno, pero yo nunca violaría una evangélica, por ejemplo. Una sorpresa al escuchar esto fue inmensa, y ahí abre esa puerta que hoy me permite decir que el violador es un moralizador, o sea, alguien que no tiene una mentalidad muy distinta a aquellos mismos que están diciendo en la calle que quieren más pena. No podemos confundirnos con eso, no podemos confundirnos con eso. El violador está castigando a la víctima por lo que comprende ser un desacato de la víctima. En los Estados Unidos, que enfrenta este problema desde hace mucho más tiempo, porque ha sido un país epidémico desde mucho antes para el tema de las violaciones, hay importantes películas sobre este tema, o sea, sobre el castigo a las mujeres y también a todos los otros que son percibidos como desobedientes con relación al orden patriarcal, que es un orden jerárquico, que es un orden... Dice que las mujeres tienen que comportarse de determinada manera, que la homosexualidad es un crimen, entonces es un orden, el orden patriarcal, que es misógino, que es homofóbico, que es transfóbico y que es especista también. O sea, es un orden que ve el mundo de una forma jerárquica, y quien se sale de su lugar, quien se evade de esa posición subordinada, él lo castiga. Y el violador es el que él tiene, siente, está equivocado, pero él siente que él tiene esa misión de demostrar que él puede colocar a los desobedientes en su lugar, y que lo exhibe ese poder ante los otros hombres, que él supone le dará una palmadita en el hombro porque fue capaz de, y eso lo han dicho periodistas también, viste, de castigar una mina que tiene la pollera muy corta, que salió a una hora equivocada a la calle, o sea que no estado de sitio. Uh-huh. Es como si se presentara una conducta que pareciera estar presente, pero que, digamos, hay algún sujeto que llega un poco más allá, diríamos, sería algo así. Llega un poco más allá justamente porque la posición masculina siempre tiene que demostrarse. O sea, es la posición masculina es sometida a prueba. O sea, si observas la criación de los niños normales, entre paréntesis, entre comillas, el niño cuando va creciendo tiene que demostrar que se está transformando en un hombre. Tiene que recibir la palmada en el hombro que le dice, hijo, eres un hombre, sos un hombre. Tiene que, el más fuerte en su escuela no va a... puede practicar bullying en él, porque en él reconoce esa posición viril masculina ante el mundo. Entonces tiene, pasa por una esa titulación de por dar pruebas de serlo. Uh-huh. Y ahí se origina el problema del que estamos tratando. Hasta no desmontar ese mandato y esa prueba permanente del ojo del ojo de los otros hombres, o del miedo al ojo de los otros hombres, que hace con que aquellos que son más débiles o se vuelven, ejecutan su acto de crueldad, yendo a burdel, en fin, dependiendo de la, de, ¿no? Diciéndome las palabras en los niños, eso es, o practicando bullying, que ve que es capaz de hacerlo, ¿no? Estamos eso hablando con Rita Segato, antropóloga aquí, mi compañera también quiere consultarte algo. Salam Rita, ¿qué tal? Okay. Mi nombre es Valeria Rodríguez y vos estabas hablando sobre el aumento de la violencia, ¿no? Y cuando dijiste eso, lo primero que se me vino a la cabeza es, hace muy poquito la ONU reconoció que México es el país, uno de los países más violentos del mundo después de Siria. Entonces, me gustaría saber, yo sé que ahí hay muchos femicidios, sé que vos trabajaste el tema, me gustaría que por ahí te explayes un poquito más sobre el tema de México. Sí, muy importante hacer notar, aprovecho esta pregunta para decirlo, que nuestro continente, a pesar de que políticos y medios, escuchados yo misma decir en reuniones que tenemos que estar celebrando, porque no hay guerras en este continente, hay pocas guerras, no son actores de guerra, ¿no? Los países de nuestro continente, pero tenemos que prestar atención a esta frase porque de homicidios tenemos cifras de guerra, tenemos cifras de guerra. Sí. La ciudad más violenta del mundo se encuentra en Honduras, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 21 son brasileras, y México está destruido. O sea, un dolor ir a México, que a pesar de todos sus defectos, la democracia mexicana en los 50 en el siglo pasado, digamos, fue un paradigma democrático para América Latina, el lugar de refugio, la frontera con el norte, una frontera intransponible para el norte, una frontera de nuestra civilización. México y Estados Unidos no son México con los Estados Unidos, sino que son la frontera del continente entero, de nuestro estilo de vida, de nuestra manera de ser, de nuestra lengua, con los Estados Unidos. Entonces, hoy he ido varias veces ya este año, varias veces el año pasado, es un país que visito mucho, es un país destruido. Entonces, ahí hay una guerra. O sea, los números son de guerra, ¿cómo no? Los números son de guerra, en Guatemala los números son de guerra, en El Salvador los números son de guerra, en Brasil los números son de guerra y en Colombia los números son de guerra. ¿No? Con fluctuaciones de un año para otro, pero es así, es un continente que sufre otro tipo de guerra, sí, pero con armas, que son armas, en muchos casos, como en algunos cárteles de México, usando armas de gran potencia. Entonces tenemos que, en Colombia, que es un país que lo sufre desde antes de México, y con bolsones donde las formas de crueldad son extremas, en la costa pacífica, que es justamente un espacio colombiano que está sufriendo en este momento un ataque brutal, incomprensible, porque es un espacio muy codiciado para los emprendimientos inmobiliarios y habitado por grupos, un gran grupo de personas, un millón de personas afrodescendientes que con derechos constitucionales habitan la costa pacífica. Buenaventura, por ejemplo, en la costa pacífica colombiana, tienen derechos por la constitución para habitar ese espacio, y está, es un espacio codiciado para los emprendimientos portuarios y esta guerra plantada ahí para espantar a la gente, para que se pueda tomar el territorio. Las mujeres me preguntarán, ¿cómo paramos esta guerra? Que no es una guerra que se puede parar como la de las FARC con el Estado colombiano por un acuerdo de paz. ¿Cómo paramos la guerra de las patrullas que cometen actos de crueldad innombrables contra los cuerpos, y también sobre los cuerpos de las mujeres, para que se vayan, para que dejen el espacio, para que dejen el territorio? ¿Cómo podemos hacer que esta guerra pare? Pensé, y lo que se me ocurre decir, y lo afirmo, es desmontando el mandato de masculinidad, porque el mandato de masculinidad es un mandato de crueldad. Es lo que prepara a los hombres para ser carne de cañón y para ser el recurso humano de guerras, este tipo de guerras informales, pero también las guerras que reclutan asalariados para mano de obra bélica, son la mano de obra disponible. El hombre ¿no? Educado y criado para demostrar su capacidad de crueldad, su capacidad de falta de empatía, su educado para disminuir su humanidad, ¿no? Encallecido para lo que sería la compasión humana, porque eso es la creación masculina, infelizmente, en muchísimos casos, desmontar esta forma de criar a los muchachos, de formar, desmontar el bullying en las escuelas, demostrar, desmontar la emulación de un padre que es violento, todo eso, si no lo trabajamos, si no lo desmontamos en la sociedad, en las casas, en los hogares, y en las escuelas, y en la calle, no vamos a conseguir parar ese tipo de guerra que estamos enfrentando en América Latina. Rita Segato, finalmente, y en esto que dejabas y pensaba en la política pública al respecto, ¿qué pensás de este gobierno? ¿De este gobierno? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que estoy muy, muy apenada, muy triste por el camino que está tomando mi país, Argentina, y muy especialmente mi provincia, ¿no?, en la que vivo, que es Jujuy, con el caso de Milagro Sala, que me hace avergonzar. Yo viajo muchísimo, de ahora a fin de año voy a ir 5 veces a Europa, voy a llegar 5. ¿Dónde voy? En cualquier lugar por el que circulo, la primera o segunda pregunta es, ¿qué pasa con Milagro Sala? Y yo no puedo responderlo de una manera en que me enorgullecería de mi país y de mi provincia. Eso es lo que pienso del momento actual de la política en Argentina y la imagen de Argentina en el mundo, o sea, de un país que se ha atontado, que venía por un camino sino perfecto, pero venía en un camino de dignidad y que ha perdido la dignidad muy rápidamente, ¿no?, a partir de las últimas elecciones. Rita Segato, muchísimas gracias por estas palabras, por darnos este lugar aquí en Radiográfica. Estamos en contacto. Un gran abrazo. A gran abrazo para ustedes también. Carlitos. Pasaba Rita Segato, antropóloga aquí argentina, ya vive en Jujuy, ahí como lo mencionaba. Una tanda y ya volvemos. Inicio espacio publicitario. ...3.650 días... ...14.600 horas... ...876.000 minutos... Radiográfica, 10 años de comunicación con sentido popular. Papelería comercial e institucional, material publicitario, impresos de seguridad, diarios y revistas, encuadernaciones, envases flexibles. En la Red Gráfica te ofrecemos soluciones integrales. Comunicate al 4331-5650, www.redgráficacop.com.ar. Red Gráfica, unimos procesos, multiplicamos servicios. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Campichuelo 553. Teléfono 4981-6500. Sin ciencia no hay desarrollo del país. ¿Sabías que en nuestro país hay un femicidio cada 18 horas? Mientras tanto, el CONICET reduce las investigaciones sobre violencia de género. El Gobierno Nacional ajustó en un 22% el presupuesto en ciencia y técnica. Sin ciencia no hay desarrollo del país. Para que nadie te la cuente cambiada, escucha Radiográfica. Escúchelo en tu lugar preferido, en la casa de tu amigo, en la calle, en el auto. FM 89.3 no te la cuenta, te la canta. Fin de espacio publicitario. Preguntas si nos podemos ver después. que a simple vista no se ve. Y la información que te acompaña en Feos, Sucios y Malas. Escuchábamos a Julieta Venegas, Algo está cambiando, cantaba antes a Rita Segato aquí en el aire de Radio Gráfica. Todos los contenidos, como siempre, los vas a poder encontrar en www.radiografica.org.ar. En este momento ha subido la temperatura a 14 grados, la máxima para hoy 16. Buen día a todas las feas, sucias y malas, nos dice Mercedes de Wilde, que nos saluda y dice: me hicieron bailar con el tema de entrada. Se refiere a medio rejunte de Lean Garrandés, que está siempre en la apertura. También manda mensaje Sol Montero, le mandamos un abrazo grande, estuvo ahí ayudando con la musicalización. Y Lucas Molinari, excelente entrevista, escuchando, mando un abrazo. Está Camila Cataño en la producción, Rita Faur en los controles. Aquí también ahora nos vamos a presentar porque ahora somos un poco más de personas. Valeria Rodríguez aquí, también Úrsula Asta, y ahora nuestra invitada, Jordana Secondi, porque ayer anduvimos difundiendo su nombre equivocado, pusimos Jornada. Tal cual, tal cual. Bueno, ¿te suele pasar? Me pasa, me pasa. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, ustedes están... contanos de la escuela donde están, las particularidades que hay allí, y hay un femicidio, el de Micaela Gaona, que lo están abordando además con la comunidad de una forma particular, decía yo, porque está buenísimo cómo lo vienen trabajando en la escuela, pero contalo vos. Bueno, yo soy docente de la Escuela de Educación Media número 6 del Distrito Escolar Quinto en el Polo Educativo Barracas en la Villa 2124. Desde el año pasado me toca también ser la vice de la escuela, la vicedirectora. El femicidio de Mica fue hace casi 2 años. Y desde el momento que sucedió, tanto sus amigas, sus familiares y sus docentes, entendimos que la manera de seguir estando cerca de Mica, seguir teniéndola entre nosotras y que su muerte nos sirviera para algo, era hacer de ese duelo algo que construyera. Y desde el primer momento la escuela estuvo abierta para poder reunirnos, ya te digo, con vecinas, sus amigas, sus familiares, sus docentes. También estuvimos acompañados de otras instituciones, nuestro sindicato, uh-huh. Programas del Ministerio de Educación, programas también del ámbito nacional de ese momento, en el año 2015. Y nada, primero fue mucho de llorar, mucho claro. Ella era estudiante de la escuela. Ella era estudiante de la escuela. Nada, llorarla, abrazarnos, estar cerca, saber que era un lugar donde podíamos, digamos, expresar con libertad este dolor. Y espontáneamente empezó a surgir la necesidad de dar respuestas a las cuestiones que Mica no tuvo, ¿no? Mica era estudiante de la escuela, había tenido que dejar la escuela para trabajar en una empresa terciarizada, o sea, estaba como trabajadora precarizada, claro. Alquilaba en la villa, o sea, era inquilina, no tenía posibilidad de acceder a un techo propio, era mamá. ¿Cuántos años tenía Micaela? 20 años en ese momento. O sea, la verdad que era víctima de este sistema desde muchos aspectos diferentes. Y en este grupo de mujeres, en el cual también participaron algunos varones, muy solidarios, digamos, ¿no? Desde su posicionamiento y con sus recursos, porque eran básicamente varones que trabajaban en el programa Atajo del Ministerio Público Fiscal. Había compañeras de la DOVIC, de la OBD. Empezamos a pensar qué respuestas dar a estas respuestas que Mica no tuvo. Desde este espacio surgió la posibilidad de compartir para de construir algunas ideas que esta sociedad nos impone desde que nacemos a varones y mujeres. Uh-huh. También la posibilidad de tener una salida económica, se conformó una cooperativa, hubo vecinas. ¿Se conformó una cooperativa? Se conformó una cooperativa. ¿Con los vecinos del barrio? Con vecinas que decidieron, no todas, pero algunas decidieron que eso era algo que necesitaban, ¿no? Porque el sustento económico muchas veces hace una trampa, una situación tramposa, claro, para mujeres que necesitan no depender de varones proveedores de dinero, uh-huh, o de la ilusión de la proveeduría, ¿no? Tal porque cual. Muchas veces cuando hablamos en barrios populares, donde el derecho al trabajo también está vulnerado para varones y para mujeres, es solamente la ilusión de proveer, uh-huh, pero esto tiene que ver con los mandatos inculcados, ¿no? Digamos que muchas mujeres no se conciben a sí mismas generando su propio dinero o sus propias, claro, estrategias de supervivencia para ellas, para sus hijos. Así que, bueno, nada, también se conformó una cooperativa y, bueno, y esto nos dio material para trabajar en la escuela. Hace poquito nosotros estuvimos en la escuela itinerante en la Plaza Congreso, uh-huh, hablando sobre cómo construye igualdad la escuela. Uh-huh. Y la verdad que en estos 2 años que llevamos transitados en relación al femicidio de Mica, nos vamos dando cuenta que nosotros construimos igualdad en la escuela cuando empoderamos a nuestros pibes, a nuestras pibas, y nos empoderamos nosotras también como docentes, y empoderamos también a los varones para salir de esos discursos que los entrampan también como víctimas. Claro. No, digo, a mí esto es algo que me importa también mucho en reforzar. Quien mató a Micaela también es víctima del sistema, ¿no? Digamos, fue, eso te iba a preguntar, porque se torna... Que no justifica nada de lo que hizo, por supuesto. No, digamos, pero son víctimas los dos. Es un asesino. ¿Cómo se vuelve difícil? No sé si el muchacho, digamos, su novio, su pareja o expareja, era también estudiante o no de la escuela, digamos, pero cómo encontrar esas respuestas cuando, digamos, también es parte del nosotros, y muchas veces podría haber sido un compañero de la escuela si así no lo fue. Él, vos fíjate qué grande la trampa en la que se encontró Micaela. Su expareja hacía 2 años que estaba prófugo por un homicidio, por estar acusado de un homicidio. Micaela tenía información de dónde hacer denuncias, de que le estaban pasando cosas con este muchacho que no le tenían que pasar, pero la verdad que no confiaba en que hacer una denuncia sobre alguien que estaba hacía 2 años prófugo fuera a dar resultado para protegerla a ella y a su hijo. Digamos, un botón antipánico, hacía 2 años que él tenía que estar en otro lado, ¿no? Claro. Y que si hubieran funcionado algunas cuestiones previas, quizás no hubiera llegado a esta situación trágica y tremenda, fatal y última, que es matar a la madre de su hijo también, ¿no? ¿Y ella estaba sola, digamos, el único apoyo que tenía era la escuela, de alguna manera? No, ella tenía la escuela, tenía su familia, su mamá, sus hermanos, tías... su abuela, la cual ella quería mucho, vivía en Paraguay, pero bueno, todo un entorno con poca posibilidad de darle acompañamiento en cuestiones concretas. Claro. Sí, muy acompañada desde lo afectivo, muchos incondicionales. A mí, aparte, Mica tenía una personalidad arrolladora, potente, y bueno, nada, que supongo que capaz eso empeoró también la situación. Vos decías recién, Jordana, estamos hablando aquí con Jordana Secondi, ella es docente de la Escuela 6 del Distrito 5, de la Villa 2124, hablando sobre un caso particular, que es el de Micaela Gaone, una estudiante de esa escuela que fue asesinada. Pero cómo en ese camino fueron construyendo con la comunidad educativa poder hablar de este tema y desde dónde, ¿no? Me parece que también es un aprendizaje, y por eso quería retomar lo que vos decías, Jordana, de, bueno, nos empoderamos los estudiantes, pero también las docentes, los docentes, en ese recorrido para construir igualdad, y cómo lo han trabajado. Han realizado, de hecho, algunas jornadas. Contanos esa práctica también. Y ahora te cuento, pero también... se empoderó a la institución, ¿no? La escuela es hoy un espacio de referencia para vecinas que no tienen hijos en la escuela, pero sin embargo saben que recurriendo a la escuela van a encontrar a alguien que les va a ayudar a pensar, por lo menos, en cómo salir de situaciones que no les están gustando transitar. Nosotros, al interior de la escuela, como trabajo planificado, diseñado a propósito, llevamos adelante jornadas de reflexión que van cambiando. No tenemos un solo formato. Bien. A veces mezclamos a, yo qué sé, chicos y chicas de primer año con los más y las más grandes de quinto para abordar diferentes temas. Vamos abordando diferentes temas que hacen a la violencia de género, la violencia doméstica, a los diferentes tipos de violencia, ¿no? Digamos, estos... Los femicidios se dan en una sociedad que es violenta, en un sistema que es violento y que nos violenta a todos constantemente desde muchos lugares diferentes. Entonces, nos parece que la escuela es un lugar privilegiado para ponerle palabra a este gigante malestar que esta sociedad nos propone, le pone palabra al dolor, le pone palabra a cada una de las situaciones que no queremos transitar. Sí, tal cual. Jordana, te hago una pregunta. ¿Qué pensás que puede llegar a hacer el Estado en relación al tema de las políticas públicas para poder mejorar la situación, digamos, o por lo menos acercarse a solucionar, ¿no?, este tipo de problemas? Claramente no borrarse, y hay políticas públicas que son de impacto directo sobre estas situaciones, ¿no? Tener espacios donde asesorarse, informarse y en todo caso llevar adelante las, yo qué sé, exclusiones, llevar adelante las causas, que haya acompañamiento para las causas, ¿no? El sistema judicial es un sistema muy hermético que usa un vocabulario incomprensible para la gran mayoría de las personas que alguna vez necesitamos estar en contacto con el sistema judicial. Y también hay otras políticas públicas que tienen que ver con un impacto más indirecto, que tiene que ver con ciertas complicidades. Bueno, esto que planteaba antes concretamente desde el caso de Mica, un muchacho que estaba hacía 2 años prófugo, uh-huh, que digamos claramente contaba con la complicidad de fuerzas de seguridad, uh-huh, y también de mafias atrás, sí, de él, claro, digamos, ¿no? Porque era como un juguete a dos puntas de, uh-huh, de actores de la sociedad que nos violentan constantemente. También tendría que haber una reforma de estos espacios, y se necesita un Estado muy presente. Digamos, nada de esto se puede resolver de otra manera que no sea con un Estado muy presente, uh-huh, y haciéndose cargo de sus propias falencias. Uh-huh. Nosotros, como docentes de la escuela, entendemos que somos el Estado también, somos, sí, el Estado presente, y somos quizás la cara, una de las caras más confiables que, claro, a las comunidades. El Estado también es la policía, ¿no? Claro. En el barrio. Claro, claro. Entonces, nada, nosotros por nuestra parte es esto, es poner palabras, pero también nos encontramos con un límite. Uh-huh. Micaela más de una vez estuvo a punto de hacer la denuncia porque tenía esa información y no pudo hacerla porque ponían la balanza a los riesgos, y la verdad que los riesgos eran, claro, altos. Claro, sí, y además en la reflexión sobre, digamos, una situación de violencia de género, tampoco la denuncia implica en realidad la modificación de lo que te pasa en tu vida, digamos, concretamente. Entonces, hasta a veces, no sé, uno dice, bueno, pero hacer la denuncia a veces ni siquiera sería el camino más recomendable, digamos, porque se entra en una instancia en la que, bueno, esto, ¿no? Si no tenés después una instancia de contención donde puedas moverte, donde puedas salir de ahí, queda en la nada, o puede hasta incluso podría empeorarlo. Esto no quiere decir que pase siempre igual, ¿no? La denuncia tiene que darse en el marco de una estrategia de protección de los sujetos, de cualquier tipo de denuncia. Digamos, hacer una denuncia compulsiva nada más que como un mero trámite no claro, tiene ningún sentido. Sí, sí. Aparte está todo el tema del prejuicio, ¿no? Cuando la mujer va a hacer la denuncia, es como que a veces no le dan bola porque, uh-huh, empiezan a pensar, y bueno, ¿y vos qué hiciste? O a mirarla. Entonces, sí, es una victimización tras otra. Y cuando hablamos de mujeres de barrios populares, uh-huh, digamos que ya vienen lastimadas, vulneradas desde un montón de otros aspectos, es uno lo piensa, lo piensa muchas veces antes de volverse a exponer, ¿no? Exactamente. Jordana Secondi es quien está aquí, con quien estamos hablando hoy, de la Escuela 6 del Distrito Quinto, de la Villa 21-24. ¿Hoy van a movilizar con la escuela, como escuela, con el gremio? Sí, estamos movilizadas con el gremio. ¿Con UTE? Sí, con UTE, tal cual. El barrio tiene también diferentes organizaciones que convocan y también la marcha de hoy tiene como estas características de también uno quiere movilizarse con afectos, también no solo con las organizaciones, claro, a las cuales se siente parte. Es una marcha también que convoca a lo familiar, me parece, claro, ¿no? Esto sí, que antes Rita Segato terminó diciendo, si no cambiamos en la sociedad, en las casas, mencionó la casa, ¿no? La familia como, sí, un espacio donde se construyen los primeros mandatos, digamos, con todas las diversidades de familias que hay, uh-huh, pero es necesario. Así que, bueno, sí, estaremos movilizadas y nos iremos encontrando y compartiendo abrazos

Ahí pasaba Zapata se queda, hay varios saludos. Melissa Graciano, le mandamos un abrazo grande. También está Hernán Javier Gallar, allí del otro lado. Hay algunos más, los mencionamos en un rato. 15-23-08-7945, nuestro teléfono en este programa que estamos... de alguna manera reflexionando, que buscamos reflexionar, también invitamos a ustedes que están escuchando a reflexionar. No tenemos las respuestas a todas las preguntas, pero sin duda este día nos permite reflexionar y es eso lo que con distintas voces intentamos hacer el día de hoy. Vamos a ir una tanda y enseguida volvemos con más feas, sucias y malas. Radiográfica FM 89.3. Tela. Toda la información. Política. Oficialistas, kirchneristas y masistas se cruzaron por el aumento de los ingresos. Los diputados nacionales de diferentes bloques le solicitaron al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, la actualización de parte del monto que perciben mensualmente. Sin embargo, el pedido quedó en suspenso debido a que el masismo primero comprometió verbalmente su apoyo a la medida y luego se negó a firmarlo. Mundo. Reanudan en Alemania el festival suspendido por una alarma extremista. Ayer los organismos de seguridad decidieron interrumpir el festival Rock am Ring, uno de los más populares y consolidados del verano alemán, después de tener conocimiento de que al menos una persona tenía vínculos yihadistas. Tras registros intensivos de todo el recinto del festival, las sospechas de una situación aguda de peligro se fueron diluyendo y las autoridades alemanas autorizaron la reanudación del evento. Fútbol. Central recibe a Colón en un partido clave para entrar en la Sudamericana. El equipo de Rosario, que cumple una muy buena campaña y tiene como objetivo clasificarse al torneo sudamericano, recibe a Colón, que persigue el idéntico objetivo. El encuentro, válido por la fecha 27, se jugará a partir de las 17:15 en la cancha de Central. Será arbitrado por Facundo Telo y transmitido por la televisión pública. Tela, toda la información. Inicio espacio publicitario. Estamos en todos los paisajes de la patria. Te acompañamos por todas las rutas del país. Radiográfica FM 89.3. Comunicación popular en movimiento. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. En la cocina. Nunca comience a cocinar y se ausente de su casa dejando la comida sobre el fuego, menos si hay niños o ancianos. Si huele a gas, no encienda ni apague las luces o electrodomésticos. Cierre el gas y ventile el lugar de inmediato. Evite las corrientes de aire sobre la cocina. Pueden apagar la llama y así el gas salir libremente. No seque la ropa sobre hornalla, hornos o estufas. En caso de hacerlo, las prendas deben estar al menos a un metro de distancia de la fuente de calor. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. La realidad no se detiene. Radiográfica tampoco. La Unión Obrera Metalúrgica cerró la paritaria, que venía bastante conflictiva, como la mayoría de las paritarias. Para hablar del tema, saludamos al titular de la Unión Obrera Metalúrgica de La Matanza, Hugo Melo. Una paritaria muy complicada, ¿no? Complicada por lo que tiene que ver con la actividad. Una actividad que está muy, muy compleja. Tenemos fábricas que están produciendo bien y están al 80% de lo que producían en 2015. La mayoría de las fábricas están de ahí para abajo. Si no, vamos camino a que se profundice mucho más y la caída en puestos de trabajo van a ser mucho más de lo que han sido hasta ahora. Nosotros en 17 meses que lleva este gobierno en la UONA a nivel nacional prácticamente se han perdido 30.000 puestos de trabajo. La caída del mercado interno y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores está haciendo que al paso que vamos, que ni siquiera lo que se trae importado se pueda comprar. Radiográfica FM 89.3. Comunicación popular en movimiento. Si tenés un comercio, anunciá en Radiográfica. Comunicate con nosotros al 4139-0172 o 4139-0173. Correos a publicidad@radiografica.org.ar. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Así como respira el bandoneón, respira Radiográfica. FM 89.3, recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Todas las mañanas de los sábados, dale la mano a Valeria Rodríguez y vamos a darle una vuelta al mundo. De la mañana, 6 minutos, y ahí le damos la mano a Valeria Rodríguez para dar la vuelta al mundo, dice. Le agradecemos a el compañero que nos hizo las artísticas, Adrián Nicolás, es en Facebook, que nos saluda. Además, le mandamos un abrazo muy grande. ¿Por dónde vamos hoy? Bueno, vamos a seguir la misma línea de lo que venimos hablando desde el comienzo del programa, que es el tema de los femicidios. Y bueno, vamos a hablar sobre las cifras, ¿no? Un poco las cifras en Latinoamérica. Tenemos que, bueno, de acuerdo a la CEPAL, al menos 12 mujeres latinoamericanas y caribeñas mueren por el hecho de ser mujeres, simplemente, ¿no? Y hay una serie de estudios que se hicieron. Uno, por ejemplo, que es a través del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, dice que en 2014, en 25 países de la región de Latinoamérica fallecieron, o sea, hubo un total de 2.089 mujeres que fueron víctimas de femicidios, ¿no? Y dentro de ello tenemos países como, por ejemplo, México, que un poco hoy hablaba, claro, Rita, ¿no? Que es uno de los países más violentos. Y bueno, ahí se da una situación que es la situación del narcotráfico, ¿no? Y a su vez, bueno, la manipulación mediática de los medios de comunicación, la cosificación de la mujer, muchas cosas que, bueno, hacen que ahí también los números sean altísimos, altísimos, altísimos. Después, otro de los países que tiene también un alto porcentaje, que esto es ahora hace poquito. Son datos casi, de este año. Sí, casi de este año, ¿no? Del primer semestre del 2016. Bien. En Bolivia se registraron 48 asesinatos de mujeres por violencia machista. Esto es de acuerdo a la Fiscalía de Bolivia. En 2015 también se produjeron 104 de esos casos, ¿no? Uh-huh. La situación no es solamente en Argentina, no es solamente en México, sino que es una cuestión regional y que esto es algo que, bueno, hay que empezar a hablarlo, ¿no? Uh-huh. Sí, hablaba Rita, bueno, en realidad de la situación de América Latina, también como, porque planteaba cómo se dicen desde distintos, o distintas voces respecto, bueno, pero en América Latina no hay guerras, sin embargo, no debemos perder de vista que somos también la región más desigual en el mundo, tal vez no la más pobre, pero sí la más desigual, y que la violencia hacia las mujeres no es una isla en ese sentido, ¿no? Sino que responde a un esquema específico. Podríamos también, bueno, irnos, sí, más allá y hablar del capitalismo como modo de producción y demás, pero me parece que de ahí responde un poco. Y cómo, bueno, ¿cuál es el rol de los estados en ese sentido? Me parece que eso es parte del interrogante y de la necesidad de seguir discutiendo, bueno, lo que sucede en la sociedad. Sí, y sobre todo para dónde se fue la política también, ¿no? Porque una cosa es, de repente, lo que pasaba durante los gobiernos populares, uh-huh. y a partir de ahora, con el advenimiento de la derecha y todo este advenimiento de las políticas neoliberales que son totalmente, que le hacen mal a la sociedad, sí, porque generan más violencia, más fragmentación social. Sí, y expulsión de sectores. Exactamente, ¿no? Y esa lucha se genera como una lucha entre hombre y mujer, por ejemplo, entre diferentes, ¿no? Uh-huh. Entre, por ejemplo, los inmigrantes y los que viven en ese país. O sea, se generan como unas luchas constantes que creo que tienen un poco que ver con esto de las políticas que se implementan, ¿no? Sí. Como el planteo de, como el discurso del enemigo, ¿no? De alguna exactamente, manera, si exactamente. Sí, tal cual. Así es. Así que bueno, hay que comenzar a poner en el tapete esto y empezar a repensar, ¿no? A repensar todo. Hoy en día las manifestaciones que estamos haciendo con el tema de Ni Una Menos en Argentina han tenido un impacto muy fuerte a nivel internacional, uh-huh. Se han replicado en varios países, como España, como Francia también. Eso es muy importante porque significa que están teniendo difusión y esa difusión, bueno, empieza como a hacer pensar un poco, ¿no? Porque cuando no se ponen en el tapete este tipo de temas es como que se naturalizan ciertas cuestiones. Claro. Entonces al naturalizarlas es como que no se vuelven a repensar. Entonces, cuando hay este tipo de manifestaciones, esto de que se empieza a hablar del tema, que las mujeres empiezan a salir, o el diferente empieza a salir, a mostrarse, a decir, bueno, ¿qué nos está pasando? Uh-huh. Vamos a poner el tema y empecemos a luchar, ¿no? Vos sos musulmana, Valeria, y hay también un grupo de mujeres acá, entiendo que vos estás ahí, no me acuerdo ahora cómo es el nombre. ¿Van a hacer algo hoy? ¿Cómo discuten esta cuestión de el movimiento de mujeres, digamos, en Medio Oriente o desde ese lugar? Sí, nosotros tenemos un grupo que se llama UMA, que es Unión de Mujeres Musulmanas Argentinas. Nosotros ahora estamos en Ramadán, es un tema complejo. Es un mes, ya más o menos lo comentamos el sábado pasado, es un mes de ayuno. Y bueno, durante el día es como que se complica un poco estar muy presente en este tipo de lugares por una cuestión lógica de energía y bueno, demás. Pero sí se discute el tema, se discute la situación actual de la mujer en todos lados, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos la cuestión de la aceptación social, ¿no? Que es muy compleja. No tiene que ver con una violencia, pero sí a nivel mundial hay una violencia respecto o al Islam. Un tipo de violencia, ¿no? Exacto, el tema de la islamofobia, han sucedido, por ejemplo, en países, en Europa pasó esto hará un par de meses, creo que fue en Portugal, que una mujer quería trabajar con el velo, no la dejaron, y bueno, hubo todo un problema enorme, tuvieron que ir a la Unión Europea a discutirlo, uh-huh. Y al final terminó ganando la empresa, que era una empresa multinacional. Entonces la mujer tuvo que ir a trabajar sin velo o dejar de trabajar. Entonces eso también es una cuestión violenta, ¿no? Que también tiene que ver con la libertad de elección de uno, ¿no? Claro. Porque el que usa, por ejemplo, el que se pone el pañuelo, se lo pone por convicción propia, no porque alguien la está obligando. Uh-huh. Y eso también es otra cosa que tiene que entender el occidente, ¿no? Claro, eso no se entiende, digamos. Eso no se entiende. Desde nuestro lugar del mundo es como, o la visión es que mujeres oprimidas no pueden mostrar el pelo, ¿no? Exactamente. Y eso también es como oprimir al otro que piensa distinto y que tiene una visión diferente, uh-huh. Que no significa que sea mejor ni peor, sino que es diferente. Claro. Entonces, el occidente constantemente está buscando desvelar a la mujer musulmana. ¿Por qué? Claro. Si en realidad, si la mujer musulmana se lo pone porque quiere, no tiene por qué ser desvelada, ¿no? Esto de quitarle el velo. Uh-huh. Eso también es violento, sí, ¿no? Y hay una... hablábamos de los medios de comunicación también, hay como me parece a lo largo del tiempo como cuál es el modelo de mujer, ¿no? Que se vende, o el modelo de éxito, y tal, uh-huh, vez antes era la señora de la casa, que hacía sus cosas de su casa, y que estaba mucho más cubierta. Sí. Y hoy, ese modelo de éxito es una mujer más destapada, pero que ahí hay como, si se quiere, una doble mensaje que es confuso a la vez, porque el destape de la mujer no implica necesariamente la liberación femenina, sino... Exactamente. Tal vez lo contrario, digamos, depende desde dónde se lo mire. Justamente. Eso no determina la liberación femenina. Exactamente, justamente para el Islam en realidad la liberación no es la liberación de lo material, sino que la liberación es una liberación interna, que tiene que ver con más la cuestión filosófica, ¿no? Uh-huh. viene por ahí la cuestión. Y hay varios grupos feministas islámicos, que es muy interesante, que después, si querés, podemos hacer alguna vez, podemos hablar sobre el tema más puntualmente. Bien. Hay varios grupos de feminismos islámicos que bueno, replantean justamente esto. Dicen, bueno, nosotros también somos libres, pero no necesariamente tenemos que quitarnos el velo para ser libres, sino que la libertad pasa por otro lado, ¿no? Y bueno, hacen ese replanteo, lo ven desde ahí, desde una cuestión filosófica, y es muy interesante. También, digamos, en Occidente es imperioso destacar que las mujeres en esta carrera de ilusión liberadora empezamos a tener doble presencia, triple presencia, cuádruple presencia, ¿no? Porque uh-huh. seguimos siendo madres, amas de casa, claro. Somos trabajadoras y tenemos que ser trabajadoras exitosas, tenemos que ser profesionales, que llegamos a ser magíster, ¿no? Digamos, pero sin dejar nada. Exacto. Entonces, cumpliendo todos los roles, y si no, sentís que sos una mujer frustrada, tal cual, que no puede. Incluso la mujer que desea ser ama de casa, que desea, digamos, también las criticamos, claro, a las mujeres de los barrios populares, que si tienen un hijo, si tienen dos, si tienen tres, también son mal miradas, nada más que porque quizás el único deseo que pueden llevar adelante es el de tener hijos. Exacto. También son observadas por eso. Sí, sí, es como a la vez una trampa, ¿no? De alguna vez, hablando de Rita Segato, que hoy hablamos hace un rato con ella, ella plantea de, bueno, la mujer como que cada vez que sale a la calle e intenta ver cómo la mira el mundo, intenta, o sea, no le pasa lo que al varón, que intenta todo el tiempo parecer un ser moral, ¿no? Sentir que hace bien, sí, lo que hace, que exacto. Es ser madre, si quiere participar políticamente, participa políticamente, pero a la vez trabaja y a la vez es madre y a la vez es ama de casa. Entonces se torna difícil. Sí, sí, es esta posición de imponer al otro lo que tenés que hacer. O sea, es como una lucha constante, ¿no? En este sistema, digo. Una lucha constante de quién tiene el poder y, bueno, quién le dice al otro lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, uh-huh. Eso hay que replantearlo, me Totalmente. Parece. Y aparte me parece que es un replanteo de todas partes, ¿no? En el corte hace un ratito hablábamos de que incluso quienes nos sentimos con un pensamiento más o menos emancipado, uh-huh. Y reproducimos un montón de estas cuestiones todo el tiempo cuando elegimos frases hechas para responder, claro. Uh-huh. Qué programas miramos en la televisión, qué ropa le proponemos a nuestros hijos, a nuestras hijas para ponerse, qué juguetes, sí. qué programas tienen que mirar ellos en la tele, ¿no? Incluso, digo, es un trabajo muy profundo, sí. que necesitamos hacer todos y todas para desarmar estas cuestiones. Uh-huh. Tal cual. Están aquí Jordana Secondi, también Valeria Rodríguez, del otro lado están Rita Faur en la operación técnica, Camila Cataño, nuestra productora general. Ahora Rita nos pone un poquito de música, en este caso es Janis Joplin, Move Over. It's over, baby. You say that it's over now, but still you hang around. Now come on, won't you move over? el fin de semana escuchando Feos, Sucios y Malas. De la mañana, 22 minutos. Saluda Dani S.B. Acá es en el Facebook. También Giovanna Suárez. 1523-087945 es nuestro teléfono. Giovanna, ¿alguna vez ha venido aquí también? Ella es del colectivo migrante, así que están escuchando ahí. Me decían ayer que iban a escuchar, también iban a estar del otro lado. Les mandamos un gran abrazo a todas ellas y todos ellos. Bueno, hoy es un día particular, decíamos, especial, es la tercera movilización Ni Una Menos, que se realizó por primera vez el 3 de junio del 2015. Se han hecho otras en el medio, por supuesto, pero bueno, un movimiento de mujeres que ha ido tomando relevancia o instancia pública, callejera, que en realidad siempre la tuvo, pero que tal vez está masivizando o generando aún más adhesiones, incluso a veces también de los compañeros, con quienes se torna en algunos casos hasta difícil discutir o plantear algunas cosas, pero que de a poco vamos hablando un poco. Está Gabriela Carpinetti conectada ahora, también ella es, como Jordana Secondi, docente de la Escuela 6 del Distrito Quinto. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Gracias, Úrsula, por la comunicación. Lamento no poder estar allí con ustedes, pero bueno, me agarró esta virosis que anda circulando, que nos deja medio de cama a todos. Así que la próxima está anda pasando. Y no pudo ser. Bueno, estuvimos hablando acá de cómo ustedes vienen hablando o planteando hacia adentro del barrio y hacia adentro de la escuela, a partir de un caso particular, que es el femicidio de Micaela Gaona, pero bueno, hablando de la violencia de género en términos más generales. Sí, lo cierto es que, bueno, ahí que está la compañera Jordana, a quien le mando un saludo y unas disculpas por no poder estar allí acompañándola. Lo cierto que lo que le sucedió a Micaela Gaona, alumna de la escuela 6 del 5, la primera camada de alumnos de nuestra escuela, despertó una serie de alertas y de iniciativas comunitarias que colocaron la historia de vida de Micaela y el hecho que termina con su vida, el femicidio, en un lugar muy especial, en un lugar de un homenaje cotidiano y vivo en relación a quién era Micaela. Y Micaela era una mujer trabajadora que había nacido y criado en la Villa 21-24 y todas las circunstancias y el contexto en relación a eso, para que en el juicio en donde se está juzgando sus femicidios sean tenidos en cuenta, ¿no? Lo cierto es que no es lo mismo un femicidio en un barrio popular que otro femicidio, ¿no? De hecho, bueno, esta semana se está transcurriendo el juzgamiento de Farré, no sé si están en... ¿Recuerda el caso de Farré? No, es el hombre ex empresario que asesinó a su ex esposa en un country de 64 puñaladas. Está siendo juzgado en un juicio por jurado. Su defensa alega que fue en un estado de emoción violenta y demás. Pero bueno, lo cierto es que ese juicio tiene una trascendencia mediática y se estableció ese sistema del juicio por jurados y tiene una celeridad de juzgamiento que, digamos, nosotros en el juzgamiento del caso de Micaela encontramos muchas dificultades en el tribunal, en la posición de los jueces, por ejemplo, en permitir que declare por videoconferencia quién es la titular de la querella, Lidia Gaona, que en este momento se encuentra también en un proceso de vulnerabilidad ascendente, se encuentra detenida en Londres, vuelve en septiembre a la Argentina, pero bueno, nos costó mucho lograr eso. lo logramos. Y después un trato a los testigos que, bueno, se evidenció en las audiencias que tuvimos hasta ahora en el juicio, un trato que es muy poco atento, que son testigos, que son mujeres del barrio, que tienen miedo y que, en definitiva, digamos, se cruzan con la familia de la persona que está siendo juzgada todo el tiempo. Y eso el tribunal no lo tiene para nada en cuenta, ¿no? Pareciera que es un tribunal que no recibió nunca ningún tipo de formación en materia de juzgamiento de estos tipos de crímenes. Lo mismo cuando declararon los agentes policiales. Ninguno de los agentes policiales que intervino en la inspección ocular y en el hallazgo del cuerpo recibió formación ni las instrucciones, como lo ordena una guía del Ministerio de Seguridad de 2011, de que se deben procesar las fuerzas al momento del hallazgo de un cuerpo de una mujer en ocasión de un femicidio, de un crimen de odio. Bueno, se visualizaron un montón de cosas en el juicio que tienen que ver justamente con que el femicidio sucedió en una villa, con que Micaela era una mujer trabajadora, terciarizada en una empresa de limpieza que todavía al día de hoy no le liquidó el sueldo y la indemnización que le corresponde. Y todo este proceso que vimos del femicidio de Micaela también dejó al descubierto los incumplimientos del Estado en relación a la protección de los intereses del niño, de Byron, el hijo de Micaela, que tiene la madre asesinada y el padre preso. Esta semana el Senado de la Nación le dio media sanción a la ley Brisa. Estamos esperando que eso sea ratificado. Contanos, si podés, Gaby, ¿qué es la ley Brisa? Bueno, la ley Brisa es algo que desde nuestra escuela lo planteamos desde un primer momento, de hecho desde antes que esa ley tenga ese nombre, ¿no? Y cuando era un proyecto que navegaba ahí sin nombre de nuestra escuela, en las distintas asambleas que fuimos realizando con mujeres del barrio y con docentes y trabajadoras del Estado en la materia, planteamos esta situación, este vacío legal que existía en relación a las guardas, lo que antes se llamaba, digamos, lo que hoy se llama el nuevo Código Civil, que ejerce la responsabilidad parental de un niño o de una niña cuando su madre es asesinada por su expareja, en el caso de que también sea el padre de este niño que queda, digamos, en términos clásicos, huérfano, ¿no? Huérfano, claro. ¿No? Y lo cierto es que además de resolver eso con celeridad, porque es muy importante resolver esa responsabilidad parental con celeridad para que el niño pueda acceder a derechos sociales y derechos económicos, ¿no? Y lo cierto es que en el proceso de todo lo que vivió la familia de Micaela Gaona, fue una traba tras otra traba para resolver la guarda de Byron y para resolver una asistencia económica. Y la ley Brisa, primero, priva de la responsabilidad parental a los padres que asesinan a las madres cuando hay un hijo común, hay una privación de la responsabilidad parental, y después establece una asistencia económica obligatoria para ese niño y esa niña que queda en esa situación de vulnerabilidad. Bien. Es una ley muy importante, pero la que después va a haber que trabajar su reglamentación. Pero bueno, hay algunas críticas para hacerle, pero quiero contar esa noticia hoy y dejo para el próximo programa, cuando se esté debatiendo en diputados, las noticias más precisas sobre el articulado de esa ley. Pero bueno, bárbaro. Esto que es la ley Brisa es algo que en nuestra escuela fue anunciado desde un primer momento, desde sucedido lo de Micaela Gaona, este vacío legal y esta desprotección en la que quedan inmersos los hijos de las madres víctimas de femicidio y también las familias de esas madres, ¿no? Que se tienen que hacer cargo. Y eso, sin lugar a dudas, no es lo mismo para una mujer laburante que vive en una villa que para otras víctimas de femicidio, porque los hijos de la mujer asesinada por Farré rápidamente lograron que la guarda quede a cargo de una de las hermanas de la mujer asesinada, ¿no? Y el hijo de Micaela Gaona, no en una villa. Claro. ¿El hijo de Micaela Gaona y cuál es su situación? ¿Con quién está? No, hoy el hijo de Micaela Gaona se está terminando de resolver la guarda, que va a estar a cargo de Patricia Gaona, que es la hermana de Lidia, la tía de Micaela, una gran compañera, una gran mujer, también madre de otros dos hijos, que se está haciendo cargo de Byron. Byron está enorme, hermoso, va a cumplir 4 años en septiembre. Gabriela Carpinetti, muchísimas gracias por esta comunicación. La seguimos también acá en el piso y bueno, el sábado que viene te invitamos y te escuchamos de nuevo. Un gran abrazo. Muchas gracias, un beso grande. Un beso grande. Ahí pasaba Gabriela Carpinetti, que también es docente de la escuela, como Jordana Secondi, que la tenemos aquí. Y para finalizar, Jordana, me parece que quedaba también en el tintero esto de cómo lo abordaron con los mismos estudiantes de la escuela y hablábamos del caso de los varones, cómo plantear esto para charlarlo con adolescentes. Es un gran desafío para las y los docentes de la escuela, cómo trabajar con adolescentes en general y con los varones adolescentes que en muchos casos ya están hechos carne, uh-huh, estos discursos machistas, violentos, de posesión, de egoísmo, de celos. Entonces es un desafío muy grande para nosotros, que no lo tenemos saldado, que nos estamos cuestionando, problematizando, uh-huh, complejizando las propuestas que les llevamos, porque tenemos muchas veces el reclamo de los varones adolescentes que se sienten atacados por las cuestiones que tratamos de plantear, de repensar. Sí, que entre otras cosas, para poner un ejemplo concreto, esto del celular, la contraseña, las redes sociales, el Facebook, la minifalda, cómo te vestís. Exacto. Ellos plantean que se sienten atacados y quizás lo están siendo, uh-huh, y está bien que sean atacados. El tema es que nosotros como adultos, que estamos ahí para proponer situaciones para poder repensar, nuestro desafío es cómo reducir esta actitud resistiva o de defensiva frente a este supuesto ataque de los adultos, para que ellos puedan repensarse en esta sociedad y puedan repensarse y no reproducir, uh-huh, las violencias que, claro, esta sociedad le propone. No lo tenemos saldado para nada, la verdad que... Sí, lo vamos pensando. Lo vamos pensando. Sí, entre todos chiquitos. Claro. Exacto. Desde, exacto, los cuentos de hadas. Exacto. Esto de las princesas que esperan al príncipe azul que las venga a salvar, digo. Desde ahí, totalmente. ¿No? Total. No, y siempre pensar que estas respuestas no son de uno o una o de iluminados. Digamos, uh-huh, estas respuestas las construimos entre todos. Los errores los cometeremos entre todos también, exacto, pero iremos construyendo de a poquito, uh-huh, a una sociedad más libre, más justa y soberana. Jordana Secondi, muchas gracias por venir hoy. A ustedes por invitarme. Gracias. Vamos a una tanda, enseguida volvemos con más. Inicio espacio publicitario. Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radiográfica FM 89.3. Comunicación popular susurrándote en el alma. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¿En qué nos parecemos? Las mujeres trabajadoras tenemos nuestro espacio todos los sábados a las 13 en Radiográfica. Con Vivian Ellen, María Pocha Pagano y Guadalupe Roverano. Todos los sábados a las 13 en Radiográfica. ¿En qué nos parecemos? Comienza la sexta temporada de Rimas Rebeldes. Todos los sábados de 22 a 24 hacemos la previa rapera. El mejor hip hop, dancehall, reggae. Tus artistas favoritos sonando en vivo. ¿Te lo vas a perder? Sábados de 22 a 24. ¿Por dónde? Por Radiográfica. FM 89.3. Si lloramos por el sol que perdimos, las lágrimas no nos van a dejar ver las estrellas. Radiográfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Fin de espacio publicitario. Resumen semanal de la Radiográfica, lo escuchás en Feo, Sucio, Feo, Sucio, Sucio, Mal. Mal. Como te contábamos al principio, el resumen de la semana lo ponemos al final porque, bueno, vinimos con mucha información y entrevistadas el día de hoy. Rita Segato en la primera media hora, también estuvimos hablando aquí con Jordana Secondi de la Escuela 6 del Distrito Quinto. También, bueno, está aquí Valeria Rodríguez. Hablamos con también nuestra columnista de judiciales, de violencia institucional, que está siempre ahí al pie, Valeria Gabriela Carpinetti. Y vamos a escuchar ahora, bueno, lo que estuvo sucediendo en la semana de Radiográfica. Una particularmente tiene que ver con la situación de Brasil y el gobierno del golpista Temer. Estuvo aquí hablando Vivian Fernández, ella es periodista de un periódico, si se quiere, popular en Brasil, ¿no? De los grandes grupos mediáticos, que así como los hay acá también los hay en Brasil. Vivian Fernández es periodista de Brasil de Facto. Escuchamos lo que nos decía aquí al aire de Radiográfica en la semana. El gobierno Temer no tiene más condiciones de quedarse en el poder. Y hay pruebas de estos crímenes. Entonces, la opción que los movimientos hacen es por elecciones directas. Pero obvio que el Congreso, las fuerzas en el poder, apuestan por las elecciones indirectas. Y pero todavía no hay un candidato de la derecha que es como unitario entre ellos. Por parte de la izquierda, es claro que Lula es la única persona que hoy en día tiene capacidad de actuación popular o mismo de trayectoria, historia, de candidatarse como presidente. También pasó por Radiográfica Nelly Costa, ella es referente de ATE Río Negro, relatando la situación de su compañero Aldo Capretti, que es el secretario adjunto del sindicato, el sindicato de ATE en Río Negro, que bueno, fue preso, lo fueron a buscar a su casa en una situación muy, muy complicada. Lo estuvimos cubriendo aquí en Radiográfica, toda la información, como siempre, en www.radiografica.org.ar. En este caso, bueno, otra situación de persecución a dirigentes sindicales. La escuchamos. Y encima no, sin ninguna orden de detención, sin ninguna orden de explicación. Tuvimos ahí no sé cuántos minutos hasta que llegó, porque no había ningún responsable, porque eso es lo que también exigía yo. Bueno, la cuestión es que hasta que llegó la comisaria, y en la comisaria le explica a Aldo, bueno, que va a ser detenido. Para mí primero me dice que lo iban a llevar al destacamento que es en el barrio, y después lo llevan a la comisaría primera, que es la donde está hoy detenido. Otra de las personas con las que se habló aquí en Radiográfica esta semana es Esteban Simoneta, que es de la línea 60 de colectivos, una línea combativa que tiene mucha organización sindical, hablando de una situación específica de nuevo con la empresa. Vamos a escuchar las palabras de Esteban Simoneta de la 60. Quedó muy claro que no le interesa para nada la muerte del trabajador, porque te vuelvo a repetir, mientras nosotros estábamos pidiendo las inspecciones y ver la habilitación, que vengan todos los organismos a controlar cómo estaba la empresa discutía que no le alcanzaba la plata, que quería más subsidio. ¿Por qué a mí me dan 160 mil pesos por coche cuando a otra empresa le dan 194 mil pesos? Y encima no me dejas flexibilizar, necesito despedir trabajadores en la 60, necesitan flexibilizar, y eso cuestionaba el ministerio o la empresa, las tenemos en alta eso. Entonces, bueno, demuestra que realmente es un empresario que, lo único que no le interesa al servicio público, porque el servicio está a la miseria. De 340 unidades que tiene dado de alta en el proyecto motor, utilizan 220, 240, a lo mejor de los casos por día, que da un promedio de 5 chiparados por día. Se retiró muchísimo personal que se jubiló, que la empresa hace 4 años que no repone el personal que se va retirando, y se hace que no tiene choferes para seguir trabajando. Dice que en esta circunstancia no van a tomar choferes. Bueno, quedan los colectivos. Ahí hablaba Simonetta sobre los despidos en la línea 60, línea donde también ha muerto un trabajador, eso fue el año pasado, lo estuvimos cubriendo también, pero bueno, es muy complicada la situación y necesario difundirla, lo que sucede con los trabajadores de esa línea de colectivo. Así como hablábamos de Brasil antes, otro lugar donde está fuerte la situación es en Venezuela, donde Maduro ha llamado a una asamblea constituyente. Néstor López, que es un funcionario allí en Venezuela, él es parte del gobierno de Nicolás Maduro, estuvo aquí en diálogo con Radio Gráfica refiriéndose justamente a este proceso de la constituyente. La Asamblea Constituyente en Venezuela en este momento está muy activa. De los últimos datos que disponemos, es inmenso el número de participantes que están inscribiendo sus candidaturas. Lo que está ocurriendo en Venezuela me hace pensar un poco en la respuesta que una vez dio Fidel Castro a la pregunta que le hacía un periodista, creo que justamente en Córdoba, que cuando le preguntaban qué va a pasar el día que él muriera, y él respondía, hay 6 millones de cubanos para sustituirme. Un poco eso es lo que está pasando aquí, lo que estamos evidenciando. Ha sido increíble la forma como se ha desbordado el pueblo a inscribirse y a proponer candidaturas para la Asamblea Nacional Constituyente. Una participación que augura ya que las votaciones, las elecciones para los constituyentes van a ser también masivas. El último audio que vamos a escuchar tiene que ver con la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica que cerró un número paritario. Hugo Melo es uno de sus dirigentes, él es el secretario general de prensa de la UOM La Matanza, que habló en Radio Gráfica sobre este 25% alcanzado por el gremio. Una paritaria muy complicada, ¿no? Complicada por lo que de alguna forma vos decías, tiene que ver con la actividad. Una actividad que está muy muy compleja. Tenemos fábricas que están produciendo bien y están al 80% de lo que producían en el 2015. Así que imagínate que produciendo bien, estoy diciendo, que son las que tienen un trabajo 8 horas, que no tienen problema. La mayoría de las fábricas están de ahí para abajo, con muchísimos inconvenientes. Cerramos un 11% a partir del 1 de abril sobre una base de cálculo ya otorgada el año pasado, que representa un 12.5, y un 11% a partir del 1 de julio, que acumulado representa un 25%. Esa ha sido la paritaria de la UOM, un 25%, más 4.000 pesos pagaderos en 2 cuotas, en una en noviembre y la otra en febrero. Después del resumen de la semana, este resumen tardío, en la última media hora de Radio Gráfica, escuchamos la cumbia de la última media hora. Los Totora, márchate ahora. Procuré en otros brazos sentir tu calor. Intenté en otras bocas sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no soy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, que es como si todo fuera solo una ilusión. No te desvuelas, trata el sentimiento y ve detrás. tanto no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Procuré en otros brazos sentir tu calor. Intenté en otras bocas sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel. Y yo sé muy bien, no te olvidaré. El amor es así, llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí, no sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estar a solas, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, que como si todo fuera solo una ilusión. No te des vuelta, mata el sentimiento y ven detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo te amé. Sigue tu camino sin pensar que un día fui el amor de tu vida. Cruza esa puerta, que es como si todo fuera solo una ilusión. No te des vuelta, mata el sentimiento y ven detrás otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentar de convencer que un día yo te amé. Once de la mañana, 48 minutos, los Totoras suenan en la última media hora de Feas, Sucias y Malas. Le mandamos un abrazo grande a David Nahuel Ramallo, también a Mercedes Velázquez, que está allí. Del otro lado, Martín Bravo, Hernán Javier Gallar, Marcos Maldonado, al amigo Adrián Berrospe, también, que están del otro lado. Un abrazo muy, muy grande para todos ellos que están allí. También Melissa Graciano, un abrazo grande. Nos contabas, Valeria, que hoy, además, bueno, del día 3 de junio, ya lo estuvimos hablando hoy durante el programa, es una fecha particular para el Islam. Para los chiitas, porque hoy se conmemora la muerte del Imam Khomeini, que fue, digamos, el ideólogo de la revolución islámica que se dio en la República Islámica de Irán, y fue, digamos, el punto inicial para que se empiece a escuchar sobre el Islam chiita, ¿no? Para que se empiece a conocer. Entonces, bueno, hoy es esta rama, perdón, del Islam más revolucionaria, si se quiere. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Así que, bueno, hoy lo conmemoramos en la mezquita y, bueno. Khomeini, el Imam Khomeini, muy interesante, hay un montón de libros, de hecho hay un libro que es el testamento político del Imam Khomeini, que es muy interesante, se puede conseguir por PDF, así que si lo googlean lo encuentran, y bueno, los invito a que lo lean porque es muy interesante, habla de justicia social, habla de cosas que nos llegan muy de cerca a nosotros como argentinos, ¿no? Aunque claro, parezca que es algo tan lejano, fuera de la cuestión religiosa, digamos que para nosotros la religión y la política son lo mismo, están unificados, es muy interesante leerlo, así que los invito a que lo googleen y lo lean. Es el Imam Khomeini. Khomeini, sí. Bien. En este momento la temperatura, ya te la digo, según el Servicio Meteorológico Nacional, es de 15 grados. La máxima para hoy va a llegar a 16, así que no mucho más de lo que estamos ahora. Lamentablemente para esta tarde está pronosticado lluvia. El cielo se ha puesto más nublado de lo que estaba, está bien, bien nublado en este momento, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Está nublado, parcialmente nublado, como decíamos, probabilidad de lluvias aisladas, mejorando, vientos leves del sector oeste, cambiando al sector sur. Así que, bueno, hay probabilidad de lluvias para hoy. La movilización, por supuesto, se va a hacer igual a partir del mediodía, como te habíamos contado, ya en la Plaza de los Dos Congresos. Va a haber distintas actividades de las que podés participar, distintos talleres, charlas que dan Bueno, colectivos diversos, uno de ellos es el de mujeres sindicalistas, donde van a estar las mujeres de la CTA junto a las mujeres de la Corriente Federal de Trabajadoras de la rama de la CGT. Van a estar en conjunto realizando algunos talleres y va a haber distintas actividades hasta las 3, 4 de la tarde, cuando se empiezan a concentrar ya las columnas allí dispuestas en la Plaza de los Dos Congresos, en distintos puntos, por supuesto, para marchar hacia Plaza de Mayo. Algunos sectores van a estar a las 3 de la tarde en tribunales para hacer el planteo propio a la justicia, pero después, bueno, se va a ir haciendo también todo el planteo de este colectivo, que es el Ni Una Menos, que en realidad en un primer momento surgió de un grupo de periodistas este planteo de Ni Una Menos y la movilización, pero que ha ido creciendo y que hoy se vuelve propia en muchas de las consignas del movimiento de mujeres, diverso, por supuesto, en distintos colectivos y espacios. Las mujeres migrantes también van a estar ahí. Y las consignas son varias, algunas de ellas, por supuesto, tienen que ver con la libertad de Milagro Sala y de las otras presas y presos políticos, la libertad de Iggy, que está presa por defenderse de un ataque sexual. Hay una fuerte impronta a una demanda tanto al Poder Judicial, pero también al Estado en particular, en lo que tiene que ver con, bueno, las políticas públicas, la necesidad de que haya un patrocinio jurídico gratuito, hoy lo estuvimos hablando un poco, la aplicación federal de la Ley de Educación Sexual Integral. Hay un planteo de que más cárcel y más penas no sirven, que también lo estuvimos hablando hoy con Rita Segato, y que es importante que haya políticas de prevención. Hay un planteo muy particular que tiene que ver con que uno de cada cuatro femicidios fue producido con armas de fuego, y hay un programa del gobierno anterior que era el Programa Nacional de Desarme, que en este momento está inactivo, así que se hace una interpelación específica a esa política, y bueno, también para recordar a todas las mujeres que ya no están. Se habla en los planteos, me refiero a las consignas del día de hoy, el DNU de la Ley de Migraciones, la cárcel para también personas migrantes, y bueno, varios planteos que van a estar confluidos el día de hoy en, como decíamos, un movimiento de mujeres que es heterogéneo, que tiene distintos sectores donde participan distintos colectivos, movimientos políticos que específicamente hacen una reivindicación del género, pero también organizaciones políticas en general que tienen, por supuesto, también un planteo en las políticas de género específicamente. Así que bueno, ahí estaremos yendo, cubriendo también como radiográfica, y vos también, por supuesto, podés participar escuchando en el aire de radiográfica a través de la FM 89.3, y bueno, en nuestras redes sociales, radiográfica FM 89.3, y el nuestro, Feas, Sucias y Malas. Camila Cataño en la producción general, Rita Faur en los controles. Aquí estuvimos todo el programa, Valeria Rodríguez y Úrsula Asta. Entrevistas y la información que te acompaña en Feos, Sucios y Malas. Hay un audio que nos han enviado de un oyente, un compañero, vamos a escucharlo, a ver. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días, primero a los compañeros de la radiográfica. Soy Federico Sánchez, soy operador de la radio Ocupas 88.3, ubicada en la localidad de Moreno, en el barrio Cuatro Vientos. La radio, ustedes participaron en un encuentro que hicimos de Volver al Aire y también nos dieron mucho el apoyo, desde ya se lo agradecemos. Nuestra radio fue cerrada por el ENACOM, que llegó a la institución diciendo que había una cierta interferencia con el aeródromo Mariano Moreno, ubicado en Cuartel Quinto, justamente a 10 kilómetros aproximadamente de nuestra institución y nuestra radio. Y bueno, quería comentar un poco la situación de hoy en día para informarle a los compañeros y a todos los oyentes. Primero, antes que nada, muchas gracias por darme el espacio de mandarles al menos un audio para que los oyentes también estén al tanto. Los felicito por el programa, chicas, muy buen programa. Y le quería comentar que la radio hoy en día está funcionando a la normalidad, no tenemos problemas, todo surgió, volvimos al aire después de que vino un técnico a la radio, arregló la interferencia que había y llevamos los papeles al ENACOM, cumplimos con el ENACOM y hasta que el ENACOM nos autorice, capaz pase muchos años o mucho tiempo, el cual estemos fuera del aire y solamente estemos tramitando por internet, lo cual a nosotros nos genera un gasto económico y un gasto de cansancio, porque las publicidades que nosotros tenemos son de locales del barrio. Entonces se presenta ese problema de que las publicidades no nos pagan a nosotros, no le pagan a los que consiguieron la publicidad y no se le puede pagar a los operadores. Hoy en día se les paga. Volvimos al aire, seguimos tramitados por la 88.3, la antena está prendida y estamos transmitiendo a todos los vecinos. Muchas gracias Radiográfica por darme este espacio, un saludo a todos los oyentes y a ustedes, que tengan muy lindo fin de semana, les mando un saludo y un abrazo gigante y que sigamos hasta la victoria siempre, y también decir ni una menos. El audio era de Federico de Radio Cupas. Le mandamos un abrazo grande. Dicen que me gusta hacer quilombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo, dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo, dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo, que dejo la pipa meneando un montón, moviéndolo a ti, con TNT. La bimbolista ve bien lo que está pasando aquí, muévelo a ti. Hoy hablamos tempranito con Rita Segato. Como te decíamos, todos los contenidos los puedes encontrar después en www.radiografica.org.ar. La negra cool, a mi manera, tengo mi propio mambo, mi gozadera, bien warrior. Además, Jordana Secondi estuvo aquí de la Escuela 6 del Distrito Quinto hablando de cómo vienen trabajando hacia adentro del barrio y en la escuela el tema de la violencia de género a partir del femicidio de una de las chicas, de una de las estudiantes de la escuela, Gabriela Carpinetti, que salió al aire por teléfono también haciendo lo propio. Y aquí Valeria Rodríguez hablando, bueno, de varias cosas, de América Latina, del Islam, de las mujeres musulmanas. Hablamos un montón y bueno, nos veremos, hablaremos el sábado que viene. Un fuerte abrazo, un buen fin de semana, ni una menos. Sigamos apoyando Basta de Femicidios. Muchísimas gracias por venir ahí. La escuchabas a Valeria Rodríguez, nuestra compañera columnista internacional. Camila Cataño estuvo, como siempre, en la producción general haciendo un gran trabajo. Rita Faur en los controles, la operación técnica, y hace que todo esto que vos escuches, lo escuches. Ella es, todo eso está a cargo de la compañera Rita Faur, que está ahí del otro lado. Quien te habla, Úrsula Asta, y como decía Valeria, bueno, ni una menos, vivas nos queremos, vamos hoy todas a la movilización. Quédate vos con la programación de Radiográfica. Warrior Queen del barrio, vos sabés, la combination me sepa y por eso voy a quitarla una vez.